Hola amigos, soy Hilda Lizarazu, le mando un saludo muy grande a todos los oyentes de Cruza los Cables. Cruza los cables. Aquí continuamos en Cruza los Cables, estamos emitiendo por Radio Libre en la FM 99.3, aquí en la radio comunitaria del barrio de Chacarita y alrededores, y también estamos repitiendo nuestro programa por FM 99.3, también en Son de Trope, en allá por los pagos de San Martín y alrededores. También nos escuchás online por www.radiolibre.org.ar y por TuneIn también en tu teléfono. ¿Y si nos querés llamar? Y nos podés llamar por teléfono al 4551-9498. 4551-9498 para comunicarse con nosotros. Bueno, y ahora lo que nos acontece es un espacio dedicado un poco a lo social, que prácticamente es el contenido entero de nuestro programa y el puente que tendemos cruzando los cables. Sobre una nota que nos dejó bastante perplejos sobre una discriminación que está sufriendo en realidad la escala de niños, niños de barrios periféricos, por así llamarlos, o de una clase económica que el gobierno actual lo lleva a la periferia, estarían sufriendo distintos tipos de discriminaciones y de violencias. Estamos hablando de una colonia de vacaciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que funciona en Parque Sarmiento, donde se ve una espantosa discriminación sobre la selección que hacen entre los niños, que excede las edades en este momento, como suele ser común en las colonias de vacaciones. Como que los separan por barrio, por, ¿no?, por las características, digamos. Exactamente. Las características de los chicos. Y lo que más me llama la atención también es que les marquen en sus brazos, y el recuerdo que se me viene a esto son... Sin campo de concentración. Exactamente, sí, son las víctimas del Holocausto, donde los marcaban con un número en sus pieles. Y bueno, nos pareció tan terrible. A continuación de esto recibimos por un comunicado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo una carta de la señora Eve de Bonafini con su pensamiento y con su mensaje a la sociedad acerca de estos temas. Y me pregunté por qué no comunicarnos directamente con Eve, que es una persona accesible al pueblo, accesible a los medios comunitarios, para conversar acerca de estos temas. Así que tengo el honor de saludarla, a la señora Eve de Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Eve, Sabrina te saluda, mucho gusto. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos y por dedicarnos este espacio. Queríamos conocer un poco de tu voz, ya que tus palabras las hemos leído en este comunicado que la asociación ha enviado. Sobre esta discriminación que están sufriendo los chicos en las colonias de vacaciones, sobre esta violencia que los chicos en los barrios carenciados están siendo víctimas. No, mira, lo que está pasando es muy grave. Es muy grave porque yo, como uno de los comunicados, porque hicimos dos, sí. Hablamos de la falta de alegría, ¿no? Ellos no entienden lo que es la felicidad de los chicos en la murga, con los colores, con los cantos, con los ensayos. Y no pueden ver a un pueblo feliz. Dice, ¿cómo? ¿Son pobres y todavía son felices? Claro. Así que esa es la idea. Ellos no quieren niños felices. Quieren niños sometidos. Quieren niños con miedo, como tienen los pibes ahora. Que no quieren, algunos no quieren salir a la calle. Ese es el tema. Por eso hay que la burro se tiene que ir, porque la verdad que si para lo único que vino es para reprimir niños, mejor que por favor. La verdad, es un desastre. Y que marquen a los chicos para dividirlos en una colonia también me parece terrible. Así que no hay que dejarlo pasar. Nosotros ya tenemos una red muy grande que damos a conocer todo al exterior. Así que ya en Europa, en todas partes, saben, porque estas cosas son muy graves. Se empieza porque parece nada, pero es una manera de imponer el miedo, pegarles duro a la gente de los barrios. Vos viste que ahora, en estas nuevas cuestiones de que te pueden pedir el documento y hacerte revisarte la cartera. Exacto. Dice, según la ropa que vistas. Exacto. ¿Pero qué es esto? Terrible. Es lo más, la cosa más maldita que se puede pedir. Entonces a mí me parece que, bueno, que hay que decirlo, que hay que pegarles duro, que se tienen que ir, que basta, que ya estamos hartos de lo que hacen, y que, bueno, son nuestros enemigos. Lo tenemos clarísimo. No tenemos que decir que hay que hay democracia, que llegaron por el voto. Desgraciadamente, es la primera vez que llega una dictadura votada por la gente. Sí, totalmente. Exactamente. Eve, esta, no sé cómo lo ves vos, te habla Fernando, perdón, hola, ¿cómo te va? Esta violencia institucional apuntada específicamente a determinado sector de la población, a determinado sector ideológico también de la población, no solamente económico o social, a mí me suena, no sé qué pensás vos, que está también orientada a fomentar el odio. ¿Vos lo ves funcional al odio de estos sectores hacia lo que es...? Un poquito más fuerte que no te escucho, se va la voz. No sé hasta dónde me escuchaste, pero si a esta violencia institucional apuntada particularmente hacia determinado sector, sí, y aparte con lo desmedida que es esta, sí, violencia, ¿no está apuntada también a generar odio? ¿A qué? No entiendo. A fomentar odio... Sí, pero este es el odio de clase, querido. Ellos no tienen odio a nosotros. Este es el odio de clase. No soportan, como te decía hoy, que una clase pobre, que los chicos pobres sean felices. No soportan que los pibes pobres disfruten del color, de la música, de la murga, de carnaval. Ellos son absolutamente infelices y desgraciados, porque solo sueñan con un poco de billetes. Viven sometidos, llenos de miedos, con ataques de pánico, no saben gobernar, sometidos a los poderosos, a los con los que se comprometieron, como Mañeto, los yanquis y toda esa banda de atorrantes. Ellos se comprometieron a echar gente, a dejar sin trabajo, a golpear a los barrios, a pegarle a los pobres, porque es el mismo odio que tenían con Eva Perón, que tenían con Cristina, que tenían con Néstor. El viva el cáncer todavía existe. Sí. Y desgraciadamente, junto con los radicales, que son los más gorilas que hay, sobre todo algunos, no todos. Lamentablemente la historia es cíclica en eso. Está bien clarita lo que pasa. Te quiero pedir pedirte tu opinión. Es algo, en base a una opinión personal mía, ¿no? En este momento que estamos viviendo, con este avasallamiento por parte de las autoridades nacionales, con todo lo que tiene que ver con políticas sociales y todo lo que hemos construido durante todos estos años, me parece a mí, y quiero preguntarte a vos qué opinás, que hay una ausencia lamentablemente muy importante de lo que tiene que ver con el movimiento obrero, particularmente, sí, claro, de la CGT, y también incluso, diría yo, de algunos de los referentes del Frente para la Victoria, que realmente también, no, sí, los, sí, estamos viendo y, sí, no se están, sí, poniendo, sí, adelante del reclamo. ¿Qué pensás al respecto? Mira, no digo todos, porque hay algunos que están en todos lados, ¿no? Es cierto. Como La Roque, como Rossi, como Cabandier. Hay un montón de gente que está, unos cuantos que los vemos, que son los únicos que vemos, ¿no? Claro. Paula Penaca, siempre los vemos mismos en todos lados. Pero los demás están borrados. Y eso es muy triste, porque nosotros necesitamos de ellos. Nosotros los pusimos en el Parlamento y le dimos nuestro voto justamente para que, por lo menos ahora, dijeran algo. Claro. Los sindicalistas a mí no me extrañan, porque ellos siempre arreglan, a ellos le dan las obras sociales y buenas noches, Bariloche, ¿viste? Claro. Son todos fachos. Los sindicalistas son más patrones que los patrones. Así que, salvo honrosas excepciones, como los maestros y algunos que están a la cabeza de las luchas ahora, los bancarios, salvo algunos de esos, los demás de la CGT, no los cuenten, ¿no? Habrás escuchado. Son traidores, absolutamente traidores. Habrás escuchado a Moyano, que ayer dijo, sí, que... Sí, por desgracia, sí. Primero tienen que salir los sindicatos que tienen despedidos. ¿Y él qué? A ver, que me diga de qué trabaja él. Y él después, él sabe lo que tiene que hacer, dijo. Él es independiente, va a salir con los jugadores de fútbol. Está con el fútbol ahora se dedica a la AFA. Eve, cambiando un poco, girando un poco la conversación hacia las políticas internacionales tan novedosas de este presidente. Cuando hubo un momento en el que la embajadora de Venezuela acusó a Macri de estar liberando a los represores y generó una situación diciendo, se equivocó. Sin embargo, sucedieron liberaciones de alguna manera o beneficios con y se está buscando el beneficio de la detención domiciliaria para algunos represores. Es como ya hay que... algunos que están en el domicilio. Incluso hay unos cuantos que están en el domicilio. De alguna manera, como que Delcy Rodríguez no se estaba equivocando. Esa es la primera parte. Porque para los crímenes de lesa humanidad no está el privilegio de la prisión domiciliaria. Eso es para los crímenes comunes. Exacto. Pero ellos se agarran igual, todo les importa un pito. Violan todas las leyes, no les interesa nada. Ellos, para ellos la ley no existe. Ellos tienen jueces todos corruptos al lado de ellos, fiscales corruptos, Suprema Corte corrupta, ¿qué querés? Eve, ¿cómo se encara a futuro o qué planes tienen respecto a reunirse, lo cual me parece medio gracioso, entre paréntesis, con el actual presidente? No, nosotros no lo queremos ni ver. Ni en caja de fósforo, querida. Claro. No lo queremos ni ver. Primero porque no sabe gobernar. Está con un ataque de pánico. Un tipo que hace exorcizar la casa de gobierno, que saca las alfombras que pisó Cristina, que saca la foto de Néstor, que saca la foto de Chávez. Vos date cuenta que el tipo vive obsesionado por los discursos, porque él, si no le escriben algo, no sabe hablar. Entonces no es que hay que exorcizar la casa de gobierno, tiene que exorcizar su cabeza, que es ahí donde tiene los discursos y tiene esa gente que no se le va a aparecer ni le va a atar ni los cordones de los zapatos. Entonces Macri es un tipo ignorante, atrasado, que lo pusieron de títere para que juegue de presidente. Pero hay otros que son los que gobiernan, que son los yanquis, que son los mañetos, esos gobiernan, no Macri. Macri es un títere de ellos. Eve, desde lo internacional has recibido cierta condolencia, por llamarlo de alguna manera, por este cambio de gobierno. Sí, nosotros tenemos mucha relación afuera, sí, y tenemos así como unas redes que permanentemente estamos mandando todo lo que hacemos. Porque además que lo mandamos a todos lados acá, también hay redes en Europa que lo reciben y lo reparten, ¿no? Claro. Y que están alarmados, porque allá el tema es que tenemos que pedirle ayuda a los pueblos, porque los gobiernos, que se dicen democráticos, en muchas cosas se parecen a estos. Porque vos fíjate, los que nos dejan entrar a la pobre gente que viene en una barca, que prefiere que se ahoguen antes que entren al país, ya fíjate, a ese gobierno, ¿qué le vas a pedir? Absolutamente. No le podés pedir nada. Absolutamente. Pero a los pueblos sí, porque los pueblos están sufriendo. Y los pueblos que sufren son los que te ayudan. Y ellos son los que reparten las noticias, porque se parecen en algunas cosas mucho a lo que está pasando acá. Porque claro, en España no hay trabajo, las manifestaciones. Bueno, ahora con el tema de los compañeros de Podemos y eso, hay alguna expectativa, pero claro, en realidad los italianos tuvieron a Berlusconi hasta que les pisoteó la cabeza. Sí. Los franceses, fíjate, están con la derecha. Y el otro día una manifestación de los taxistas, un desastre, como los reprimieron. No, pasan cosas en todo el mundo. Entonces los pueblos nos tenemos que juntar y las denuncias de un lado al otro y ver qué nos pasa, ¿no? Estos países europeos que vivieron siempre de la riqueza y de la opulencia, porque de todo tenían cinco, ahora la están pasando, muchos no la están pasando muy bien. Claro. Eve, la semana pasada hubo una violenta intervención de gendarmería en la Villa 1114, en el momento en el que los auténticos reyes del ritmo estaban en pleno ensayo de su murga. La verdad que yo recibí el comunicado de la Asociación de Madres mucho antes de que los medios de comunicación levanten la noticia. Sí. Y bueno, quería saber si vos lograste reunirte con mirá, los muchachos de la 1114. Que estaba por ir mañana a la mañana a ver a los chicos. Sí. Los chicos que están en líos. Pero tenemos dos o tres madres que se han enfermado hoy y estamos medias pobres de madres en la casa, claro, con mucho trabajo. Tenemos una operada de la pierna, la otra que no estaba bien, la otra que se cayó. Viste, somos muy viejas, todas nos pasan. Todos los días nos pasa algo. Claro. Todas tenemos más de 90 años. Claro. Algunas tenemos 87 como yo, que estoy más cerca del arpa que la guitarra. Lo bueno es que no tienen que ocuparse de los policías que supuestamente sufrieron lesiones porque ya fueron visitados por la ministra Bullrich. No, imagínate. La ministra lo felicitó. Eso es una. Mira, parece Minguito, no sé, Minguito Dinguitela cuando habla. Nadie le entiende lo que quiere decir. Nadie le entiende lo que quiere decir. Quiero pero no quiero, voy pero no voy, me gusta pero no me gusta. Son un clavo, estos tipos no sirven para gobernar. No, la verdad sirven que no. Solo para reprimir. Eve, me gusta eso, ¿viste? Quiero agradecerte muchísimo este espacio que nos brindaste. No, al contrario. Estemos en comunicación abierta. Cuando quieran. Creo que los medios comunitarios tenemos la posta en este momento y la responsabilidad. Claro, en general yo en este teléfono no atiendo, porque cuando me vengo a descansar, quiero descansar. Pues yo trabajo muchas horas y tengo muchos años. Claro. pero bueno, como era la primera vez que me llamaban, le dije, bueno. Gracias. Dale, sí. Muchas gracias. Igualmente el contacto siempre va a ser mediante los chicos de prensa, que para eso tienen esa labor. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Sebe. Un beso grande, chicos. Gracias a ustedes. Chao, adiós. Gracias. Bueno, estábamos en comunicación con la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la señora Eve de Bonafini. Estaba leyendo que es presidenta de Madres de Plaza de Mayo desde 1979. Y ella decía, tengo 89. Tiene 87. Creo que 90 ya. Dijo que no, esperá. El pico, 87. Bueno. Y estaba en ese momento pensando que es muy muy grande, muy grande, las madres están muy grandes, llevan una tarea, una militancia realmente conmovedora, porque tienen mucho trabajo y es cierto, el pueblo tiene necesidades, ¿no? Y ellas se ocupan de eso. Cuando le pregunté sobre los auténticos reyes del ritmo, ellos son la murga de la Villa 1114, que fueron acechados por gendarmería el fin de semana pasado, y gendarmería reprimió, por supuesto, con el asunto de la emergencia de los narcos, porque todo es una emergencia hoy día, con esa excusa entraron a la 1114 a los tiros, e hirieron un montón de niños, hirieron con balas de goma. He escuchado por ahí también de que hay casos de bala de plomo. Sí. Hay un pibe de no sé si tiene 14 años nada más o menos, y está creo que acaba de salir ahora o ahora está estable, con un tiro en una pierna de una bala de plomo. Exacto. Tremendo. Una bala policial. Sí, exactamente. Así que, bueno, estas eran un poco las palabras y lo que Eve, que ya más o menos todos es Vox Populi, el pensamiento de Eve, pero siempre es muy grato tenerla en el aire de Radio Libre, haberla podido compartir con Son de Trope, aquí en la casa Cruzá los Cables, que ya es como una casa para nosotros. Así que, bueno, Eve... quedamos en contacto, dijo, cuando gusten. Es una posta que tenemos los medios comunitarios en seguir sosteniendo, difundiendo, replicando y generando conciencia social sobre la realidad que vivimos los argentinos hoy. Eve, muchas gracias. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Como ustedes saben, se dictó un decreto mediante el cual se ha intervenido el AFCA y el AFTIC, y existe como una rebeldía de parte de las autoridades. Si se vuelve a cortar una ruta, vamos a volver a trabajar de la misma manera, vamos a hacer el mismo ejercicio, porque es la manera en la que el Estado tiene que poner orden, porque si no estamos en la ley de la selva. En la selva se escucha el tiro, por la selva.